y le dicen a Tomás: Tomás, hemos visto al Señor, resucitó, está vivo, man, está vivo. Y Tomás, ¿qué fue lo que dijo? Oye, si yo no veo la señal, parecía policía de tránsito. ¿Ah? Si yo no meto el dedo en el costado, no creeré. Diga conmigo, uno decide creer o no creer. Tomás dijo, no creo, no creeré. Está bien, hay gente que no cree en la prosperidad, hay gente que no cree en la salud divina, hay gente que no cree que no puede, que ellos no pueden reinar en vida, y eso es lo que creen, y se mueren creyendo eso y nunca reinan en vida. Usted decide qué es lo que usted cree y qué es lo que no cree. Diga, la decisión es mía. Yo no estoy, Dios no está obligado a convencer a nadie. Vamos a leer Lucas 17. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, versículo 20. Preguntado por quiénes, por los fariseos, ¿cuándo había de qué? De venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Vea que les advierto con una advertencia. El reino de Dios no va a venir con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ayúdame, está entre ustedes. Jesús sabe lo que le estaba diciendo y lo que te dice a ti y a mí. Donde quiera que está el rey, ahí está su reino. Y si el rey de reyes vive dentro de ti, donde tú estés, en tu casa, en el trabajo, en el centro, en Basurto, en Tumbaco, donde quiera, el reino de Dios está. Usted llega a su casa y usted lo primero que tiene que decir, el reino de Dios está aquí. Él no va a venir con advertencia, cuidado que el tsunami. No, no, el reino de Dios está entre ustedes. Donde quiera que está el rey, allí está su reino. Lucas 12:32. Y después leemos Lucas 22:29. Lucas 12:32. Diga conmigo, la mente de Dios es reino. Todo lo que Dios piensa es reino, reino. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. ¿Por qué? ¿Qué le ha placido? ¿Qué le ha placido a tu papá y a mí, a mío? ¿Qué fue lo que Él nos dio? Para que tú y yo produzcamos los frutos del reino. Amén. No temas, dile que está a tu lado. No temas, cálmate. A tu padre le ha placido. Es un placer para tu padre y el mío. Él te dio el reino. Lucas 22, 29. La mente de Dios. Él es reino, reino. Donde quiera que uno lea la Biblia, reino. Lucas 22, 29. Vamos a leer 28, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno que un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí, me lo asignó a mí. Amén. Mateo 25, 34. Mateo 25. Estoy sembrando semilla de reino. Dios quiere que usted reine en vida. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid. Esa es la invitación. Vengan, bendecidos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo? Yo pregunto, ¿qué era lo que Dios tenía en la mente desde antes de crear la tierra? Bendecirte y entregarte, ¿qué? El reino. Venid. Esa es la invitación. Venid, benditos de mi Padre, y heredad, reinen en vida, hereden el reino que vuestro Padre ha preparado para ustedes. Dios nunca preparó la escasez para ti. Dios nunca preparó la bancarrota, ni la ruina, ni la miseria. Dios no preparó la pobreza, ni la enfermedad, ni la muerte. Dios no preparó que tú sufrieras. Dios preparó fue el reino para que tú lo heredes y lo disfrutes. El reino lo preparó desde la fundación del mundo. Sé la mente de Dios. Sé la mentalidad de tu papá. Herencia de reino. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Romanos 5, verso 17. Pues, si por la transgresión de uno solo, ¿qué pasó por la transgresión de uno solo? ¿Reinó la qué? ¿Quién era la reina? Por el pecado, la muerte, mucho más. Dime esa palabra otra vez. Dime, mucho más. ¿Reinarán dónde? En vida, por uno solo. Háblame de ese Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Dígame, están hablando es a mí. Ese versículo es para mí. ese versículo lo creo y lo recibo y lo confieso para mí. Dios quiere que yo reine en vida. Y si me hablan de vida, están hablando de la tierra, porque los vivos están en la tierra. ¿Aló? Los vivos están aquí. ¿Los muertos a dónde están? Debajo. ¿Dónde están los muertos? ¿Pero dónde están los vivos? ¿Dónde están los vivos? Yo pregunto, ¿dónde están los vivos? ¿Dónde están los vivos? Porque dice que solo reinarán en vida los vivos. Porque los vivos son los que tienen vida. Y ellos están en la tierra. Y mucho más reinarán en vida. Dije, están hablando desde mí. Ese versículo lo creo yo. Ese versículo es para mí. Para mí. Pastor, hable mejor. Ese versículo es para mí. Pero para mí suena bien. ¿Aló? ¿Ah? Es que la gente quiere que yo me respine para hablar. Y le dijo al muchacho, a la muchacha, oye, Juana, ¿tú por qué no te quieres casar conmigo? Porque tú no te refinas para hablar. Eso depende. Eso depende. Reinarán en vida. Diga, para reinar en vida es cuestión de obediencia a las reglas del reino. El reino tiene reglas. Hello. Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el billete. Por eso es que la gente sufre, porque ellos invierten los patrones. Y Dios está dando el secreto. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán que añadidas. No inviertas los patrones. Primer principio. Primero, busca primeramente el reino. Diga conmigo. Segundo, todas las cosas que yo necesito me serán añadidas. Yo no tengo que luchar. Le decía un muchacho ayer, el viernes, ¿cómo estás en la lucha? Y yo le dije, cambia ya, deja la lucha, métete ahora en el boxeo. Vea, chicos. En la lucha, métete a beisbolista, boxea. La gente lucha porque invierten los patrones. Dios está hablando y dice, si tú buscas y si tú encuentras el reino, Si tú encuentras el reino, tú lo vas a encontrar todo. Tú no vas a tener que afanarte por la comida. Tú no vas a tener que afanarte por el billete, por el dinero, por la chencha. Te vas a tener que afanar por eso. Si tú encuentras el reino, lo encuentras todo. ¿Aló? No busques las añadiduras primeramente. ¿Por qué estás buscando las cosas materiales primeramente? Y Dios dice, busca primeramente mi reino. Las cosas que pertenecen a mi reino. Romanos 14, 17. Para darte un ejemplo de reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, ¿qué no es? El reino de Dios no es comida. ¿Por qué te afanas por el arroz? ¿Por qué te afanas por lo que vas a almorzar ahora? Si eso no es el reino. El reino es esto que estás haciendo tú. Estás oyendo la palabra del reino. Te está hablando el rey del reino. Y el rey te dice, el reino mío no es comida. El reino de Dios no es bebida. Mi reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice más, y los que en esto sirven a Dios o a Cristo, agradan a Dios y son aprobados por los hombres. Tú no tienes que buscar el aplauso o el reconocimiento de los hombres si tú estás buscando el reino de Dios. Aló, tú no tienes que estar buscando palanca. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso Jesús en Mateo 6 dice, no te afanes por la comida que habéis de comer, que habéis de vestir, que habéis de vestir, de comer, de beber. No es la vida más que el cuerpo. ¿O no es la vida más que la ropa, el alimento, más que el alimento, más que el cuerpo? Si estás vivo, respiras. Y hasta ahora yo te he mantenido vivo. No te afanes. Lo contrario al afán, la paz. Lo contrario a la depresión, el gozo. Mi reino es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. ¿Qué no es el reino de Dios? No es comida, no es bebida, no es ropa, no es dinero. Esas cosas son añadiduras. Y si tú buscas primeramente el reino de Dios y cómo éste opera, y cuáles son las reglas del reino, y las obedece, todas las cosas materiales, Dios dice, te serán añadidas. Todas las cosas te serán añadidas. Lee conmigo en Deuteronomio 28, 2. Y anótalo. Deuteronomio. Así es que se supone que usted viva. Así como dice ahí. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y qué. Así es que se supone que uno viva. Usted no está supuesto a perseguir las bendiciones. Ahí dice, y vendrán. Ábreme las manos para que las reciba, porque ahí dice que vendrán y vendrán. Vengan todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán. Diga, di, alcánzame, alcánzame. Y tú puedes correr lo que tú quieras. Que Dios dice, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. De que me alcanzan, me alcanzan. ¿Por qué? Porque lo dice el Dios que no miente. Y ese versículo también es para mí. Ese es para mí también. Y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito tú serás en la ciudad y bendecido tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que tú pones tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que en nombre de Dios es invocado sobre ti, y te respetarán y te temerán, y te hará el Señor. Óyelo bien, porque el tiempo ha llegado. Óyelo, y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra, y en el fruto y en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y vas a dejar de estar pidiendo prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estará solamente encima y no debajo. Vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deja de estar buscándola, te alcanzan. Ellas te alcanzan, aleluya. Ellas te alcanzan. Génesis 1:26. Te leo el Salmo 8 y te voy a leer una cosita que Dios me dijo para mí anoche, y te la voy a leer porque es para ti también. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y, ¿qué dijo más? ¿Quién está llamado a señorear? ¿A quién le entregaron el reino? ¿A quién le están entregando el señorío? ¿A quién le están entregando el dominio? El reinado. Y señoree, ¿dónde? En los peces del mar, para que coma salmón. En los peces del mar, en las aves de los cielos, señorean las bestias. También yo quiero que tú señorees en toda la tierra, o en otras palabras, en todo lo que hay en la tierra. Usted es señor de todo lo que hay, del oro, de la plata, de los carros, de las casas, de la ropa y la comida. Señorea, Dios te dice. Yo te he dado mi señorío, lo he compartido contigo, para que veas que yo te amo tanto. Señorea en toda la tierra, en todo lo que hay en la tierra, y sojúzgala, gobiérnala, y señorea, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les he dado, óiganlo bien, toda planta que da semilla para que siembres y recoges, y recoja toda planta que da semilla que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Te vas a comer fruto, pero vas a sembrar la semilla. Te ha dado autoridad y semilla. ¿Qué más tú quieres? Lo tienes todo. Semilla para sembrar y para recoger, y autoridad sobre todo. ¡Oh! Estás completo y no te falta nada. ¿De qué te quejas? Deja la queja, deja la amargura. Deja de que te falta. Dios te lo ha dado todo. Él te dice: señorea, gobierna, deja de ser esclavo ya, deja esa mentalidad de esclavitud, deja la mentalidad de pobre y señorea sobre toda la tierra. Salmo número 8, versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está aquí. Salmo número 8. ¿Dónde estás, Mocho? Salmo 8. Oye, a mí no me quieren en ninguna parte. Ese era el Mocho. ¿Ah? Se metía en la fiesta, lo echaba. Y dijo: voy para la iglesia. Y dice el pastor: vamos al Salmo 8. Salmo número 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Diga: yo soy la imagen de Dios. ¿Y quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que tú. Dice ahí que los ángeles, pero la traducción es Dios mismo. Le has hecho poco menor que tú y lo coronaste. Dime cuál es la corona que tú tienes puesta. ¿Una corona de qué? De gloria y de honra. Eso es lo que Dios dice que tú tienes puesto. Porque usted es un rey y usted es una reina. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, gracias, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Después que yo leo, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Lo que me queda decir, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Me lo ha dado todo. Tú ves que ahí dice que te coronó de gloria y de honra, todo lo puso debajo de tus pies. Él quiere que tú reines en vida. Él quiere que reines en vida. Deja ya que la carne reine sobre ti, por favor. Deja ya que el viejo hombre reine. No permitas que el diablo reine. Ya él lo destruyeron. No permitas que la amargura reine. No permitas que el enojo, que la ira, que el odio reine. No permitas que la avaricia, no permitas que la codicia, no permitas que la malicia reine. Dios dice, reina tú, domina tú, gobierna tú, señorea tú, porque tú eres mi hijo. Y yo te creé a mi imagen y compartí mi señorío contigo. Señorea, gobierna, te he puesto una corona de gloria, de honra, tuya. Todo lo ha puesto debajo de tus pies. Salmos 61 y 62. Y nos vamos ahí. Ahí, mira. Oh. Oye, yo casi que no vengo hoy de lo que me hubiera perdido. Porque hubiera reinado la pereza. No, yo voy es para la playa. Eso es después de almuerzo. Primero es Dios y su palabra. Esa es la prioridad. Primero es Dios. Jamás ponga nada antes que Dios. ¿Sabe qué es idolatría? ¿Sabe qué es idolatría? Cuando uno pone cualquier cosa, esposa, esposo, trabajo, playa, hijo, ropa. Es que no voy a ir a la iglesia porque tengo que lavar. Ah, sí. Y vas a poner a Dios en segundo lugar. Cuidado que se te rompe la ropa que Dios te dio. Cuidado. ¿Por qué pones cosas antes que Dios? ¿Cómo que usted va a decir que primero es la ropa antes que Dios? ¿En qué mente le cabe a usted eso? ¿Cómo usted se va a quedar durmiendo antes que venía a escuchar la palabra de su Dios? La palabra que le puede resolver. La unción que puede destruir el yugo y que levantar las cargas. ¿Cómo es que usted va a decir que usted va a preferir la cama antes que Dios? ¿Ah? ¿Y por qué mañana no va al trabajo? ¿Para? Porque le tiene miedo a los jefes, porque lo van a echar. Y no le tiene respeto a Dios. Pero sí puedes. No, mañana primera hora en el trabajo. Acuérdate del Señor tu Dios que te da poder y que te mantiene en ese trabajo. ¿O crees que usted está en el trabajo porque usted es usted? Usted está ahí porque Dios quiere que usted esté ahí. Y usted está ahí hasta que Dios lo diga. Porque Él es su dueño. Usted está en la universidad porque Dios quiere. No anteponga la universidad antes que Dios. No sea idólatra. Eso es idolatría. Idolatría es cuando uno pone cualquier cosa en primer lugar. Y en primer lugar se llama Dios y su palabra. Él es el Dios que dice, el primer mandamiento es, me amarás a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. ¿Por qué no lo practicas? Isaías 61, versículos 6 y 7. Perdónenme, es Isaías. Isaías 61, versículos 6 y 7. Y vosotros seréis llamados. ¿Cómo? Eso es lo que Dios te dice que tú eres para Él. Usted es un sacerdote del Señor. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comerán la riqueza de las naciones. Y con su gloria tú serás sublime. En lugar de tu doble confusión y de tu deshonra, te alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras, en tus tierras poseerás doble honra, y tú tendrás un gozo perpetuo, dice Dios. Capítulo 62, versículo 3. Y serás, ¿qué es lo que eres tú para Él? ¿Dónde es que eres tu corona de gloria? ¿Dónde? Oye, mírame acá. O sea que Dios te lleva así en la mano, ¿eh? Y le muestra a todo el mundo, en tu familia, a tu vecino. Bebe, este hijo mío es la corona mía. Es una corona de gloria. Y tú dices, hay más, que eres diadema o una vincha. ¿De qué? Léelo, léelo. De reino. Tú eres corona de gloria en la mano de tu Dios. ¿Sabes qué es autoestima? Autoestima, para que usted tenga siempre una autoestima alta. Y para que usted, los que tienen hijos y los que van a tener, hagan que sus hijos tengan una autoestima alta y no baja. Autoestima es cuando uno entiende lo que uno es para Dios y no lo que yo soy para la gente. Si Dios dice que yo soy corona de gloria, a mí no me importa lo que la gente piense, a mí me interesa lo que Dios piense de mí. Tienes que ser como Jesús. ¿Y quién dicen los hijos, los hombres, que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Isaías, o algún otro de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? No, no, y Pedro recibe, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Y Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Ni siquiera me importa lo que ustedes piensen que soy yo. A mí me interesa lo que mi Padre, que está en los cielos, te reveló, que eso es lo que piensa de mí. Y Dios mira lo que está pensando de ti, que tú eres corona de gloria en la mano de Dios. Y tú eres diadema, una diadema es una vincha de reino en la mano de Dios tuyo. Él es el Dios que está coronado de gloria y de honra. Él es el Dios que dice, yo te voy a dar una honra doble. Así es que deja de estar luchando y produce los frutos del reino. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, produce vida. Tu palabra es eficaz. Sé que has hablado a cada corazón conforme a la necesidad. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Yo declaro que ha caído en buena tierra. Yo declaro que nosotros producimos los frutos del reino. Cuando tú vengas a pedirnos cuenta, aquí te daremos los frutos. Te damos gracias, Señor. Estamos orgullosos de ti, de tener un Dios tan bueno como tú, de tener un Dios grande y maravilloso, un Padre precioso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu unción. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu dirección. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por el resto de este día. Maravilloso escuchar tu palabra. Me inyecta fe. Me animas a seguir adelante. Me consuelas. Vivificas mi vida con tu palabra. Te pedimos que ordenes nuestros pasos, Señor. En el día de mañana, ordena mis pasos con tu palabra. Establece mis pasos. Dirige mi vida. Dirige mis pensamientos. Porque conozco que no está en mí el ordenar el plan de mi vida. Muchas gracias por tu presencia. En el poderoso nombre de Jesús. Y la poderosa iglesia, que es la corona de gloria en la mano de Dios, y la diadema de reino en la mano de Dios tuyo, dice en voz alta. Amén.